ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Sean todas y todos, todes, bienvenidas a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, esta noticiero que se realiza con el reporte, el material que realizan las comunicadoras y comunicadores de abajo, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues en esta ocasión pues vamos a compartirles de nuevo esta compilado de notas. Hoy es la edición del viernes 5 de julio del 2019 y bueno, nos presentamos. De este lado se encuentra Evo, de este otro lado Pancho, y bueno, pues sin más vamos a arrancar con el comentándoles el menú informativo que tenemos preparados para ustedes. Y bueno, ya entrando en la primera información, vamos a compartirles una nota que nos comparte el portal de La Tinta allá en Argentina y que nos habla de, pues también esta política migratoria se vive no solamente en México o en las costas de África, Europa, sino que también se vive en el caso de allá en el sur. Y bueno, pues Argentina también tiene mucha migración de gente de Haití, y vamos a compartirles una nota que se titula Club Cultural con Beat, vivir a 5600 kilómetros de tu tierra, una nota que nos comparte La Tinta y que entrevista a Edison, estudiante y presidente del Club Cultural con Beat, espacio de jóvenes haitianos, la experiencia de ser migrante en el suelo argentino. Y continuamos con información de Colombia, en la que nos dice el portal de contagioradio.com. Tras 55 años de conflicto, el Ejército de Liberación Nacional afirma que quiere una salida negociada a este mismo. Bueno, ya les tendremos toda la información adelante. También vamos a tener otra nota de Colombia que nos habla acerca de la amenaza de muerte a una mujer, lideresa reclamante de tierras en la región de El Chocó, allá en Colombia. Y bueno, pues una situación también lamentable, toda esta violencia en contra de los defensores del territorio en América Latina. Vamos a tener esta nota de Prensa Rural. Y continuando con más información, tenemos también de Guatemala, agentes de la PNC intentan desalojar a comunitarios en el parque Lagua La Chúa, esto por el portal de prensa comunitaria.org. Y en Argentina nos informan también movimientos sociales y fábricas recuperadas salen a la calle en defensa de las gestiones obreras. Una nota que nos comparte el portal de rebelión.org. Y nos dice Radio Temblor, ahora hablando de los Galápagos, nos dice patrimonio de la humanidad a portaaviones de Estados Unidos. Ya les tenemos la información adelante. También vamos a tener información de Perú, donde el portal de chasquiclandestino.org nos comparte una reflexión. Ellos hacen este texto a partir de el Inti Raymi, esta fecha donde pues se habla del cambio de sol, ¿no? Es toda una cosmovisión que se tiene allá en el sur americano. Y bueno, pues ellos en el marco de esta de este Inti Raymi, pues sacan este comunicado que nos habla del por qué hacer comunicación de abajo, y ellos anuncian una nueva etapa en Chasqui Clandestino, pero también nos comparten esta visión de cómo hacer medios independientes desde esta visión autónoma y autogestiva. Y nos dice desde Honduras, el portal de caos en la red, agresores impiden el único acceso y amenazan de bombardeo a la comunidad de Montaña Verde. Y también vamos a tener una nota de caos en la red, que nos habla acerca de la represión que vive el pueblo de Saharaui, este pueblo del desierto que ha sido hostigado tanto por el gobierno de Marruecos como por el gobierno el mal gobierno del Estado español, quienes han pues reprimido en muchas ocasiones este movimiento autónomo independentista de estos habitantes del desierto que es el pueblo saharaui. Y en esta ocasión nos comparten una reflexión de lo que ha sido el mes de junio. Marruecos intensifica la represión, España sigue en silencio pues la represión contra el pueblo saharaui. Y también tenemos ya eso en el bloque de nacionales, y pasando al bloque de nacionales, empezamos con Chiapas. Ya les estábamos comentando en este noticiero sobre la situación de los presos políticos en este estado, y bueno, su salud sigue en peligro ahora tras 110 días de huelga de hambre. Vamos a ver qué nos dice Avispa Media. Y también vamos a tener una nota bastante fuerte y bueno, pues llena de esta violencia en la que se tiñe y se ha teñido ya desde hace varios años lamentablemente nuestro país. Y esto pasó en Sonora, un genocidio, violencia extrema se desata en Sonora generando una masacre en el pueblo de Texopaco. Una nota que nos comparte Contralínea y que habla de una, pues de una infamia, ¿no? De una más de las muchas infamias que han habido en esta república, y que en esta ocasión, bueno, pues se tiñe de una manera pues muy, muy, ¿cómo podríamos decir? Extrema. Muy extrema. Bueno, pues sí, vamos a comentarla en un momento. Y de Michoacán, presos políticos también exigen libertad para los presos políticos de Nahuatzin. Esto nos lo comparte el portal de serapaz.org.mx. Y también tenemos información, pues la denuncia del asesinato de una activista. Asesinan a Cristina Vázquez, activista por el derecho a la vivienda en Ciudad de México. Y una de las líneas de investigación y la más fuerte es pues la represión por su actividad política, ¿no? Y bueno, una situación bastante lamentable que también, no, en verdad hemos visto aquí en el noticiero con preocupación lo que pasa en Colombia, donde cada semana pues se reportan crímenes de defensores del territorio y de derechos humanos, de periodistas, pero México pues no se queda para nada atrás, y por el contrario también cada vez se hacen las cifras más alarmantes y más cotidiana esta mala práctica, ¿no? De esta nefasta práctica de asesinar a pues los que están defendiendo el territorio. Y bueno, pues en este caso fue Cristina Vázquez, y vamos a tener una nota de Reporte Índigo. Y bueno, también tenemos de Migración, responden ataques contra activistas con campaña de defensores sin muros. Esto por el auge de la política estadounidense en México para impedir paso de migrantes a la frontera norte. Y bueno, todos los compañeros que acompañan este proceso de los migrantes han sido reprimidos. Ya les comentábamos de dos arrestos hace unas semanas. Fueron liberados, pero siguen el hostigamiento a los defensores de derechos humanos de los migrantes. Y también vamos a tener una nota muy muy lamentable que nos comparte el portal de educaoaxaca.org, que es: amenazan a Frida Guerrera por denunciar feminicidios impunes. Frida Guerrera es una pues destacada periodista, pues compañera comunicadora, que ha dedicado mucho de su tiempo, de su esfuerzo, a denunciar esta pues violencia que también extrema que está viviendo las mujeres en México y en el mundo, particularmente acá en México. Y pues ha sido quien ha llevado la lista, por ejemplo, de los feminicidios, de los asesinatos impunes en que se han dado en nuestro país. Y bueno, pues ahora ella está siendo amenazada, y esto pues es pues algo intolerable, ¿no? Bueno, pues vamos a estarlo platicando, y desde aquí nuestra solidaridad con Frida Guerrero, y vamos a comentar estas amenazas tan nefastas que están contra ella. Y ya como último bloque tenemos unas invitaciones sobre la lucha guaraní acá en las Amazonas. Y bueno, el noticiero Notiguasi de Radio Quimsacocha desde el Azuay nos comparte a través del portal de Miss Cloud la invitación para que escuchen cómo ha sido la audiencia sobre este proceso de resistencia del pueblo guaraní en la Amazonas. Y bueno, ya sin más, vámonos a un corte musical. Regresaremos con todas las notas desglosadas. Con ustedes ya saben cómo contactarnos: noticias@ml.wordpress. Ahorita estamos saliendo en vivo por vía Facebook, el maldito Facebook. Y bueno, pues estamos con ustedes desde las cabinas liberadas. Vámonos con una canción de... Esta es de... ¿Cómo se llaman? Son Carlos Massinger. Ahí para los que les gusta Massinger Z. Pues esta es Carlos Massinger y esta se llama Fábricas... Aunque este es Massinger con S y no es japonés. Bueno, gracias por arruinar eso. Vámonos con esta canción que se llama Fábrica Recuperada. A mí me gusta cómo bailas, a mí me gusta cómo pensas, a mí me gusta lo que decís, que sos sincera, me gusta a mí. A mí me gusta y también comprendo que vos por mí no te estés muriendo, pero me gusta verte llegar en la mañana, saludarte, a mí me gusta. Apareciste haciendo lío en televisión, se afiliaron a un sindicato y hasta aguantaron la represión, se encerraron en el lugar tomando los medios de producción. Son una empresa recuperada, una fábrica sin patrón, a mí me gusta. Cómo pensás, a mí me gusta lo que decís, que sos sincera, me gusta a mí me gusta. Y se encerraron en el lugar, tomando medios de producción. Son una empresa recuperada, una fábrica sin patrón, a mí me gusta. A mí me gusta y también comprendo, vos por mí no te estás muriendo, pero me gusta verte llegar y en la mañana saludarte, a mí me gusta. ¿Cómo bailas? ¿Cómo pensás? ¿Lo que decís? ¿Que sos sincera? Eso me gusta a mí. ¿Cómo bailas? ¿Cómo pensás? pensás, lo que decís, que sos sincera, eso me gusta a mí. Cómo bailás, cómo pensás, lo que decís. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Venimos ante ti, oh Dios. Bueno, pues vamos con la primera nota que les tenemos preparadas para ustedes. Y es el caso de una nota que nos comparte el portal de La Tinta, un portal que se produce allá en Argentina. Muy bueno, muy recomendable. Y en esta ocasión nos trae una nota que se titula Club Cultural Convit, vivir a 5.600 kilómetros de tu tierra. Este Club Cultural Convit es un espacio de jóvenes haitianos destinado a promover su cultura en la ciudad de Córdoba. La Tinta conversó con Edison, estudiante y presidente del club. Hablaron sobre la experiencia que significa ser migrante en este suelo, la realidad actual de su país, las políticas de ocupación e inmigración argentinas y la necesidad de visibilizarse como una colectividad. Y bueno, pues es una nota que firma la redacción de La Tinta. Convit, dice, es una palabra creyol, que es una el francés vulgar, ¿no? ¿Cómo se puede decir? La lengua haitiana, pues así se le conoce como el creyol, que implica un estilo de vida en común, poner en común la fuerza para generar un cambio en un espacio donde convivimos. Es la ayuda mutua para hacer algo. El vocablo es muy usado en el campo de Haití, porque el convit significa reunirse en el campo todo el día, comiendo y bailando en el campo de uno para cosechar, plantar, limpiar el terreno. Un día para cada uno, un día de trabajo donde se divierte, se trabaja y se come, cuenta Edison. El Club Cultural Convit se funda con el objetivo de promover la cultura haitiana en Córdoba, que no se conoce, aunque la comunidad haitiana no es reciente. Comienza Edison con voz soñolienta por una larga madrugada de estudio en tiempo de parciales. Pese a la existencia de residentes haitianos desde la década de los 50 en la ciudad y en el país, esta comunidad sigue siendo desconocida e invisibilizada. Creamos el club para dar a conocer la cultura haitiana, su historia y, muy importante para el resto de América Latina, ofreciendo un espacio a los jóvenes que vienen acá a estudiar, ayudándolos en la universidad. Y bueno, pues nos comparten ahí las imágenes de este espacio, del Convit. Y bueno, pues como parte de estas actividades presentan libros, hacen actividades culturales y bueno, pues eso nos lo comparten ahí en este artículo. Y también nos habla acerca de la migración que se tiene en Argentina, en Chile y en Brasil, que han sido sedes pues de una gran población de haitianos en los últimos años. De hecho, aquí en Noticias de Abajo hemos comentado algunas notas que han habido de agresiones haitianos, por ejemplo en Chile. Y bueno, en este caso dice: Argentina, Chile y Brasil fueron tres destinos de un gran número de haitianos. Previo al 2010 empezó una ola a Brasil que luego se orientaría hacia Chile, hasta la aplicación en ambos países de medidas restrictivas al ingreso de haitianos. Entonces el flujo migratorio se orientó hacia Argentina. Pero no son casos recientes, había muchos haitianos viviendo en estos países que hicieron cosas muy importantes, pero ahora dicen que todos los migrantes somos delincuentes y las cifras han demostrado lo contrario, menos del 6% de los encarcelados son migrantes en Argentina. Si bien para la mayoría de haitianos Argentina es un país de tránsito, para la mayoría es la posibilidad de estudiar. En 2015 salió una nota del embajador de la época en Haití, cuenta Edison, que explicaba que la educación aquí es gratuita. Entonces los jóvenes haitianos deciden venir a hacer una carrera universitaria o maestría o doctorado. Sin embargo, por la política migratoria actual, muchos deben volverse, situación que se ve reforzada por la experiencia de pasar por una universidad que se dice pública, inclusiva y abierta, pero solo es para unos pocos. Y bueno, también hablan de la política migratoria y de la campaña que han hecho en redes con este hashtag Migrar no es delito, y que habla de cómo dicen ellos: tratamos de crear vínculos para conocer nuestros derechos y compartir nuestras experiencias intentando buscar soluciones no solo para haitianos, sino con todas las colectividades que enfrentamos un problema común, buscando una solución común. Y bueno, pues habla de varios temas de que ha sufrido este espacio, las vicisitudes y dificultades que ha sido para ellos pues radicar en la Argentina, siendo una cultura distinta, pero bueno, pues pues ahí bastante animados, ¿no? Y las fotos que, como siempre, nos comparte el portal de la tinta, pues nos ayudan a imaginarnos un poquito de estas colectividades y estas resistencias que se tienen allá en el sur de esta América. Y bueno, pues con esto damos por terminado esta nota del portal de latinta.com.ar. Vamos con más información. Y ahora vámonos con información de Contagio Radio, en la que nos dice: Contagio Radio, tras 55 años en armas, Ejército de Liberación Nacional afirma que quiere una salida negociada al conflicto. Y dice: este 4 de julio se cumplen 55 años, y luego en el Día de la Independencia de Estados Unidos, se cumplen 55 años de la primera marcha del Ejército de Liberación Nacional, momento en que este grupo ha declarado su intención de jugársela por la paz y no por la violencia. Según el analista político Carlos Medina Gallego, luego de más de medio siglo en armas, el ELN está decidido a trabajar porque la sociedad colombiana transite hacia una paz completa. Y bueno, vamos a ver qué nos dice este artículo. Dice: el profesor señaló que en estas 5 décadas y media el ELN ha ido creciendo y es tal vez la única organización armada que ha desarrollado una guerra de más de 50 años y que ha colonizado una gran parte del territorio colombiano, llegando a estar en la región pacífica, ocupando partes de la región Caribe, Amazónica, Andina y de la Orinoquía. Además, es una organización que, con sus altibajos, periodos de crisis, recomposición y cambios de estrategia, ha logrado sobrevivir pese a las ofensivas militares y a las estrategias del gobierno para aniquilarlos. Así, este grupo conmemora 55 años desde la primera marcha que realizó el 4 de julio de 1964 y, como señaló en su cuenta de Twitter, otros 50 años podrán pasar en la lucha armada. Podrían pasar en la lucha armada, pero reconocen que Colombia en este momento, a pesar de su actual gobierno de derecha, se está necesitando de una paz completa y verdadera. Ello se evidencia en la consignación de los avances logrados con el gobierno Juan Manuel Santos ante organismos internacionales como la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y bueno, esto es lo que dice el ELN, pero el gobierno dice: a propósito de todo este hecho, Medina afirmó que todo lo que se puede hacer frente a la comunidad internacional y todo lo que ésta pueda hacer para retomar la conversación de paz es útil, necesario y urgente. En este sentido, dijo que la posibilidad de contar con el apoyo de iglesias, la comunidad nacional e internacional es importante para que el gobierno piense en retomar las conversaciones. Pero la disposición tiene resonancia si el gobierno de Iván Duque toma la decisión de retomar las conversaciones solamente. En esa medida, el analista recordó que el gobierno ha sido renuente a reanudar las conversaciones al poner líneas rojas o prerrequisitos que dificultaban avanzar en un proceso de paz. Razón por la que pidió que el presidente entienda la necesidad de acabar con el conflicto y con los brotes de violencia en el país, porque nos damos cuenta que se acaba el conflicto, pero se escala la violencia, y muestra de ello son los más de 500 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. 500 líderes sociales después de una firma de acuerdo de paz. Bueno, pues eso nos dice que es una guerra, ¿no? La verdad, una guerra la que están viviendo, y bueno, pues quieren ponerle fin a esta nueva guerra fraudulenta, pero bueno, pues es algo complejo. Y dice: el ELN pide retomar el camino de los diálogos sobre lo acumulado durante las conversaciones de paz. El profesor expuso los 3 puntos que serían claves para reiniciar las conversaciones, entre los que se encuentran retomar el trabajo que se adelantó con el gobierno Santos, así como la agenda de temas planteados para la discusión y que se defina con claridad las rutas de participación de la sociedad civil. En resumen, transitar el camino de los diálogos sobre lo acumulado en ocasiones anteriores es lo que pide este grupo, al tiempo que desescalar el conflicto en aras de evitar que los problemas que las poblaciones sufran, así como implementar medidas para detener la guerra en general. En conclusión, Mediana Gallego sentenció que el aniversario de los 55 años de nacimiento del ELN, ELN es una oportunidad importante para llamar la atención sobre el proceso de paz con este grupo. Si se quiere tener una paz completa y dar cumplimiento al mandato constitucional que dictamina que la paz es un derecho y un deber obligatorio de obligatorio cumplimiento. Y bueno, esperemos que esta paz sea una paz real y no una guerra de baja intensidad, ahora ya no con las armas, sino con el hostigamiento paramilitar y con el ascenso de la criminalización de la protesta social. Y bueno, pues esperamos que tengan las herramientas para trascender esta paz y llegar a un desarrollo sostenible entre la relación sociedad y gobierno. Vámonos con más información. Y vamos ahora con otra nota de Colombia, y amenazan de muerte a lideresa de reclamante de tierras allá en la región del Chocó colombiano. Y esta nota nos la comparte el portal de prensa rural y se las vamos a compartir a continuación. Dice: ayer miércoles 3 de julio, en horas de la mañana, Marlení Benítez Osuga fue amenazada de muerte por un señor llamado Hortalides por ocupantes de mala fe en el territorio colectivo de Pedegüita, en Mansilla. Un individuo de nombre Hortalides, junto con Edilberto García y Aril Alirino Duarte, destruyeron la vivienda de Marlení y su familia, que había construido por tercera ocasión en 23 años. La lideresa Marlení es reclamante de tierras, se encuentra en proceso de restitución desde el año 2009, y la integrante del Consejo Comunitario Santa María habita legítima y tradicionalmente un predio de 80 hectáreas en territorio colectivo de Pedeguita y Mansilla. En 1996, dice la nota, fue desplazada por operaciones paramilitares y allí se consolidó el despojo a través de la asociación Asobreva. El predio es uno de los ocupados por Sor Teresa Gómez dentro del proyecto de expansión paramilitar para desarrollo de agronegocios, bananeros y narcotraficantes. En este proyecto estaba vinculado los repobladores y hoy responsables de las amenazas, daños a su vivienda y propiedad. En el pasado 18 de marzo de 2015, luego de regresar a su propiedad, hombres vestidos de negro y armados en una operación de tipo paramilitar amarraron, golpearon y la sacaron brutalmente de su propiedad. La revictimización de la lideresa y su familia es sistemática. Los responsables continúan operando en total impunidad. El Estado continúa sin garantizar sus derechos territoriales y de propiedad en el marco de la Ley 70. Y bueno, esta es la nota que nos comparte este portal de Agencia Prensa Rural. Y bueno, pues esto es algo que está pasando allá en Colombia. Vamos con más información. Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información de Guatemala, donde nos dice prensa comunitaria: agentes de la PNC intentan desalojar a comunitarios en el parque Laguna La Chúa. Y dice: agentes de la Policía Nacional Civil PNC y de la División de Protección de la Naturaleza DIPRONA, junto a elementos del ejército, se presentaron la madrugada de este viernes 5 de julio para desalojar a las personas que están ocupando parte del terreno del parque Laguna La Chúa, entre la aldea de Salacuim y Puribal, en Cobán, Alta Verapaz. Los comunitarios declararon que ellos buscan un lugar para poder sobrevivir, ya que no cuentan con un terreno para trabajar. Además, denunciaron la forma abusiva en que los agentes de la PNC y el ejército trató a las personas. Llegaron y sin mediar palabra golpearon a los niños y mujeres que se encontraban en el lugar e intentaron realizar capturas, pero no lo lograron por la resistencia de los pobladores. Los pobladores mencionaron que esta es una acción ilegal, pues no existe ninguna orden de desalojo, y esperan que el gobierno dialogue con ellos para buscar una solución de forma pacífica. Y bueno, pues esta es la información que nos comparte el portal de prensa comunitaria. Y vamos con otra nota. Ahora vámonos hasta hasta Argentina nuevamente. Una nota del portal de Rebelión que nos habla acerca de pues la precariedad que vive pues la clase trabajadora, los trabajadores, y también de sus luchas y resistencias por conseguir una mejor vida. Y esto nos lo comparte, como les comentábamos, el portal de rebelión.org, este portal de James Petras. Y en la nota la escribe Mario Hernández, es quien firma este artículo, y se los vamos a compartir. Dice: movimientos sociales y fábricas recuperadas salen a la calle en defensa de las gestiones obreras. Las ceramistas de Neuquén, junto con las otras fábricas recuperadas, se movilizaron tanto en la provincia patagónica el miércoles como en la capital federal el jueves. Participarán movimientos sociales entre los que se encuentran el FOL, el Polo Obrero, la CCC y la CTP, quienes también reclaman por puestos de trabajo y obra pública. El miércoles 3 se movilizaron hasta la Casa de Neuquén en Ciudad de Buenos Aires. La medida coincidió con la marcha que simultáneamente se realizará en esta provincia contra el intento de corte de suministro de gas de la empresa Camusi a las tres fábricas recuperadas ceramistas de Neuquén: Cerámica Sanón, Facimpat, Cerámica Estefani de Cutralco, Cercimpat y Cerámica Neuquén Cooperativa Confluencia. El jueves 4 de julio a las 12 horas concentraron en el obelisco porteño y luego participaron desde las 5 de la tarde en una audiencia pública en el Congreso Nacional, donde trató el remate de Cerámica Neuquén. Asimismo, coordinaron acciones en común contra el pedido de remate y desalojo de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa Hotel Bauen. Las medidas de lucha fueron votadas en conjunto por las y los trabajadores en una reunión abierta que tuvo lugar el pasado 24 en el recuperado Hotel Bauen, con la participación de organizaciones políticas, sociales y empresas recuperadas. Se discutió en función de los ataques que estamos sufriendo y la situación de conjunto que implica el plan de ajuste que está en curso, detalló el comunicado emitido por las y los trabajadores, que sin duda se profundizará y que nos pone en enorme tarea de buscar la mayor unidad de acción. Esta fue la principal reflexión, basándonos en que defender las empresas recuperadas es una tarea fundamental como experiencia de alternativa ante los cierres de fábricas y empresas. Bueno, es un texto más extenso, pero nos habla pues de esta resistencia en verdad heroica y pues loable, imitable, que ha sido esta experiencia argentina de la recuperación de fábricas. Tras el cierre de muchas fábricas por crisis, las crisis generadas por el mismo capitalismo, las y los obreros deciden tomar en sus manos el control de ellas y echarlas a andar ahora como cooperativas, y muchas de ellas pues han sido pues ejemplos sumamente importantes. Y lo que nos informa esta nota pues no solamente es que siguen después de ya más de una década de resistencia, sino que también sigue la presión por intentar acabarlas, y pues ellas y ellos con todo el ánimo también de seguir defendiendo sus derechos como trabajadoras y trabajadores. Y bueno, pues esto es una nota que nos comparte el portal de rebelión.org. Les insistimos, la nota es mucho más extensa y le invitamos a que la conozcan completa en este portal de noticias también independiente, que es Rebelión. Vamos con más notas. Y continuamos con información. Ahora vámonos con información del portal de Radio Temblor, de los compañeros de Voces Ecológicas desde Panamá, que nos dicen: Ecuador Galápagos, de Patrimonio de la Humanidad a portaaviones de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha querido apoderarse de las Islas Galápagos, pertenecientes a Ecuador, invocando la política del buen vecino y la doctrina Monroe. Durante la Segunda Guerra Mundial ocupó Manu Militari el archipiélago durante 7 años. Actualmente el gobierno de Lenín Moreno ha llegado a acuerdos de estados con Estados Unidos, de los cuales no se conoce su contenido, que permitieron a militares extranjeros utilizar el aeropuerto de la isla San Cristóbal. Los ecuatorianos conocieron en el mes de junio la intención del gobierno de Lenín Moreno de permitir el uso de las Islas Galápagos por fuerzas militares estadounidenses, cuando el ministro de Defensa del país andino, Osvaldo Jarrín, declaró que Galápagos es un portaaviones natural. La indignación de la ciudadanía ecuatoriana y la preocupación mundial han sido inmediatas. En una rueda de prensa con medios extranjeros, el ministro confirmó que en las Islas Galápagos operan los aviones estadounidenses Orion P-3 y AWACS para la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal, indicando que desde las islas se puede asegurar permanencia, reabastecimiento y facilidades de interceptación. Añadió que en función de esas operaciones, el aeropuerto de la isla San Cristóbal sería ampliado y que Estados Unidos se va a encargar de mejorar las condiciones, especialmente de reabastecimientos, como intentando calmar las voces que cuestionan. Su entreguismo concluyó indicando que cada operación será escoltada por oficiales ecuatorianos. Tanto Jarrín como Norma Gray, presidenta del Consejo del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, han indicado que no se está instalando una base militar extranjera y por tanto no se quebranta la Constitución, precisamente para evitar una nueva situación como el uso de la base de Manta por fuerzas estadounidenses. La Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano en 2008 dice en su artículo 5: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni instalación ni instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad a extranjeros. El artículo constitucional es clarísimo. Señala que no se permite el establecimiento de bases militares e instalaciones. Este sería el caso de lo que se proyecta para Galápagos. Si no se trata de una base en el sentido clásico, se trata sin duda de instalaciones extranjeras en un aeropuerto ecuatoriano. Además, en este caso se está cediendo una base militar a Fuerzas Armadas. Y bueno, contrario a lo que estipula la Constitución. A su vez, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno manifestó vía tuit: la vigilancia aérea es una actividad conjunta entre varios países para cuidar este patrimonio mundial. Esto quiere decir que para cuidar este patrimonio se requiere el concurso de Estados Unidos, pero también la cooperación ampliada junto con los gobiernos de Perú, Chile y Colombia, para tener una postura regional frente a este tipo de amenazas. Y bueno, así continúa con los mismos argumentos de siempre, de la seguridad, del apoyo a la soberanía, pero pues que en realidad solamente quieren tener más control militar, que es lo que los ha hecho el país predominante en el mundo, gracias a este control militar que tienen. Y bueno, pues más bien a ver qué se ve. La asamblea concluyó que esta decisión del gobierno pone en riesgo la reserva de la biosfera, la reserva marina de gran importancia mundial y el derecho de los pobladores a vivir en un ambiente sano. Por ello, Aguinaga indicó que la asamblea ha pedido la comparecencia de los ministros de defensa y de ambiente para que informen del contenido de los acuerdos y los impactos y planes de contingencia previstos. Y bueno, ahí está la información. Esperamos que puedan leer todo el artículo completo, ya que nos saltamos algunas partes por su extensión. Y bueno, esto es de Radio Temblor. Vámonos con más información. Vamos con más información y ahora toca el turno a chasqueclandestina.org, este portal que nos comparten desde Perú y que nos comparten una nota que se titula: de esta nueva etapa que inicia ahora Chasqui Clandestina, comunicar, resistir y caminar. Y me llamó la atención compartir esta nota porque creo que la reflexión sobre cómo hacer comunicación es algo importante, tanto de dar a conocer como de exponer. Primera, porque Noticias de Abajo creo que tiene cierta empatía con esta idea de la comunicación autogestiva, ¿no? Pues de lucha y pues escuchar pues los parámetros de otro tipo de hacer comunicación, porque hay mucha gente en este mundo material y capitalista pues que quiere ser periodista pues para fama, dinero, ¿no? Poder o simplemente pues tener un trabajo pues no tan extenuante, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay otros que ven la comunicación de otra manera y esta es la opinión de Chasqui Clandestina. Chasqui Clandestina es una práctica y propuesta política de acción, pensamiento y comunicación autónoma y autogestiva que nació junto a una marcha indígena hace ahora 8 años. La comunicación autónoma no es solo periodismo, porque no creemos en la forma en que se producen y difunden las noticias desde las grandes corporaciones privadas o estatales de la que se llama información. Comunicar más allá de la nota roja y a partir de esfuerzos propios, sin depender de auspiciadores, significa asumir, muchas veces en cuerpo propio, las luchas de comunidades, mujeres, seres y organizaciones están dando estos últimos años para defender sus territorios y la vida de todos. Hacerlo desde lo autogestivo implica quitarle horas a la noche y al cansancio, es enfrentar la precariedad y su libertad en la enunciación, es la crítica y el conflicto constante en los fines y en los medios, habitar lo clandestino, renunciar al exacerbado protagonismo y personalización que los medios de comunicación y las redes sociales y la forma tradicional de hacer política cultivan hasta el hartazgo. Es volver a la no propiedad, al tejido comunitario, volver a la oscuridad donde se gesta la fuerza oculta. Dice también, donde se fundan las necesidades de preservar el hálito tenaz que los nefastos portadores del poder y la verdad no logran ver. Y continúa este texto de chasquiclandestina.org, que es el que les estamos compartiendo y leyendo aquí en Noticias de Abajo. Y dice, en este caminar y acompañar la lucha por el territorio, justicia y dignidad, fuimos aprendiendo y compartiendo diversas formas de resistencia y organización que emergen desde abajo. Fuimos encontrando los vínculos y las complicidades que decidimos cultivar. Nos fuimos y aún lo estamos preguntando, encontrando y proponiendo nuestro lugar en la lucha. Desde la clandestinidad apostamos a la minga, al motiro, prácticas colectivas que se han marcado desde abuelos, abuelas, territorios indígenas, colectivas para desintegrar a las individualidades y construir el tejido de una comunidad que abra puentes y canales para esparcir las voces a las que el Estado intenta callar, las voces de una memoria viva que resiste. En este camino de construir haceres y saberes en colectivo, hemos imaginado y hecho nuestro nuevo espacio con compañeros que tienen un trabajo colaborativo en software libre, reafirmando que la comunicación autónoma va de la mano con otras formas no privadas de estar en el mundo de Internet, lo cual es también una decisión y una acción política. Hemos decidido por la vía difícil pero digna. Hemos decidido no rendir cuentas a ninguna institución privada, gubernamental y no gubernamental, porque nos cagamos en su financiamiento, en su condicionamiento y su interés corporativo. No queremos su plata, queremos que el fuego de la memoria esparza la rabia. No queremos su publicidad, queremos expandir indignación y solidaridad con los que luchan. No queremos ni resquicios de su poder colonial, queremos destruirlo. Hemos decidido por la vía difícil, pero fértil. Hemos decidido por la autogestión, que es al mismo tiempo la libertad. Así, retomamos esta fecha sin disfraz de pachamamismos y folclorismos. Creemos en la tierra que nos alimenta y nos cobija, que nos convoca a la defensa de la vida, de las grandes corporaciones, el Estado, el capital y el patriarcado que se aquea a nombre del progreso y el desarrollo. Junto a la fuerza que nos da el nacimiento de un nuevo sol, renacemos a un nuevo ciclo, gestamos un nuevo espacio, reavivamos las fuerzas, continuamos tejiendo. Ni olvido ni perdón a un año del asesinato de Jonathan Quispe Vila. Y bueno, pues como les comentábamos, un texto pues que sentíamos importante de compartirlo con aquí con la audiencia de Noticias de Abajo, porque esta forma de cómo se entiende otra forma de hacer comunicación muy muy muy distinta a la que enseñan en las escuelas, ¿no? O la que enseña la propia empresa privada de las comunicaciones, del mass media. Pero bueno, esto fue chasquiclandestina.org, pueden conocer su portal y las notas que nos comparten. Vámonos con más información. Y vamos con información ahora del portal de Honduras. Bueno, del portal Caos en la Red, en el que nos dice: Honduras, agresores impiden el único acceso y amenazan de bombardeo a la comunidad de Montaño Verde. Desde hace algunas... Bueno, esto es el Copín denuncia, ¿no? Desde hace algunas semanas, miembros de Montaña Verde denunciaron a personas de la comunidad de Chusquín por tala ilegal de bosque en los alrededores de la fuente de agua. Debido a esto, desde el 1 de julio, las personas denunciadas bloquearon el único acceso a Montaña Verde, destruyeron la calle, dejando totalmente incomunicada a la comunidad, además de retener el personal de salud y docente que se dirigía a Montaña Verde. También amenazaron de bombardear. Cabe destacar que algunos de los que amenazaron son miembros del ejército. Javier Antonio Enamorado, alcalde de Gracias, Lempira, ha sido informado de la situación y actuado de manera negligente y permisiva frente a estos hechos, posibilitando el agravamiento de estos. La destrucción de la calle crea una situación de alto riesgo para las comunitarias, debido a que les obliga a pasar caminando frente a quienes les han amenazado y han hecho estas acciones tan virulentas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades municipales y nacionales, al Ministerio Público y al Mecanismo Nacional de Protección a tomar cartas en el asunto. Hacemos un llamado también a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP, a reparar los daños ocasionados a los accesos de Montaña Verde para permitir la libre circulación de las comunitarias. Responsabilizamos al Estado de Honduras y al alcalde de Gracias Lempira, Javier Enamorado, por cualquier perjuicio a la integridad física de las compañeras de Montaña Verde, que se encuentran gravemente amenazadas. Y bueno, pues algo bastante fuerte ahí que lo que nos informa. También puedes seguir, aparte de Causa en la Red, la información que genera su propio portal, El Copín. Vámonos con más información. Bueno, y ahora vamos con más notas, y ya para ir cerrando este bloque de Rompiendo Fronteras, vamos con una nota que también nos comparte Caos en la Red, pero que ahora nos habla de una realidad que se vive allá del otro lado del mar, particularmente esta lucha que se está llevando a cabo por la defensa de pues los derechos y el reconocimiento histórico del pueblo saharaui, o los, como también les llaman, los pueblos del desierto, que pues han sido vilipendiados, ¿no? Que han sido reprimidos por los dos gobiernos que pues se han aposentado sobre su territorio, y esto particularmente pues es el caso de España y mayoritariamente de Marruecos. Y bueno, pues el pueblo saharaui ya es un pueblo antiquísimo. Y la nota de Caos en la Red nos dice lo siguiente. Junio saharaui, Marruecos intensifica la represión y España sigue en silencio. Esa es la nota que nos comparte. Y dice, fuerzas paramilitares actúan contra la población saharaui. Un jefe de policía en Al-Alwin reconoce que se tortura a enemigos de la integridad territorial. Así le llaman a los saharaui que demandan su... pues el reconocimiento de pues de su identidad como nación saharaui, y dice, prosigue la expulsión del Sahara Occidental de observadores internacionales. El régimen marroquí ha intensificado la represión en el Sahara Occidental, ocupado con la utilización de paramilitares para amedrentar a la población saharaui, a la vez que sigue juzgando sin garantías a los activistas en juicios en los que no se permite la presencia de observadores internacionales, especialmente abogados españoles, y todo esto ocurre ante el silencio del gobierno de Pedro Sánchez. Si en mayo las autoridades marroquíes impidieron entrar en Al-Aouin a 5 abogados avalados por el Consejo General de Abogacía Española y a 2 observadores noruegos, en junio se hizo lo mismo con otros 3 abogados españoles y 2 enviados de la Fundación Cloney para la Justicia de Estados Unidos. A esas expulsiones se unió la del fotoperiodista Judith Pratt, a la que la policía marroquí exigió el móvil para ver su contenido. Precisamente horas antes de su expulsión, fue presentado en Madrid un informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de la prensa en el Sahara Occidental, uno de los lugares más áridos del mundo para la información y el periodismo, en el que se denuncia la implacable persecución que sufren los periodistas saharauis. RSF hizo un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para que rompan su habitual silencio cómplice con Marruecos y condenen la represión de los periodistas saharauis, silencio que España mantiene aunque sean expulsados ciudadanos españoles de su excolonia, de la que sigue siendo de jure la potencia administradora, tal como recordó en un detallado artículo en febrero del 2017 el fiscal recientemente fallecido Eduardo Funjariño, basándose en resoluciones de la ONU y de la Audiencia Nacional que parece no haber leído el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, que dice todo lo contrario. Bueno, un texto más extenso, pero que nos habla acerca pues de esta pues represión que vive en el pueblo saharaui, que pues están intentando construir su identidad a pesar de esta dura adversidad y los ataques paramilitares. Pues estos ataques se dieron el pasado 28 de junio en una mezquita de El Aouin, en un rezo fúnebre por el conocido rapero Saeed Will Lily Flixtox, fallecido en el naufragio de una petera que pretendía llegar a Canarias y que defendía con sus canciones la independencia del Sahara Occidental. Y bueno, pues lamentable, ¿no? Lo que pasa. Y bueno, cuando decimos pueblo saharaui es porque pues son del Sahara, del desierto del Sahara, y que pues ha sido también botín político de estos imperios como el español y el marroquí. Vámonos con más información. Vamos con una canción y nos la van a explicar, a ver de qué trata. Hoy es el futuro de La Polla Records, vamos a escucharla. Noticias de abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y Y continuamos con más información. Ahora regresamos ya en el bloque de nacionales y vamos a empezar con Chiapas, con esta huelga de hambre que están llevando a cabo compañeros indígenas allá en el estado de Chiapas. Y nos dice Avispa Media: salud de presos tzotziles en peligro tras 110 días en huelga de hambre. 5 indígenas tzotziles contabilizan 110 días de huelga de hambre. Ellos son Adrián Gómez Ruiz, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo. Están encerrados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados, CERS número 5, en San Cristóbal de las Casas. Mientras Marcelino Ruiz Gómez está en el CERS 10, ubicado en Comitán de Domínguez. Juan Pérez Álvarez, indígena tzotzal, que también estaba en huelga de hambre en el CERS 10, ha sido liberado el 14 de mayo de 2019 después de 16 años en prisión. La exigencia: libertad inmediata. Los 5 presos que siguen en protesta denuncian haber sido detenidos sin orden de aprehensión y que bajo tortura los hicieron confesar delitos que no cometieron. También han denunciado haber recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes en prisión y discriminación por ser pueblos originarios. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los presos en huelga exigen al Estado mexicano revisar sus expedientes penales, continuar las investigaciones de las denuncias por tortura y otras violaciones a derechos humanos, atender la solicitud de libertad inmediata y garantizar su seguridad e integridad al ejercer su derecho de libre expresión y manifestación. Y bueno, nos habla de la negligencia médica y acceso al agua potable negado. Desde que empezaron su huelga de hambre, los presos han denunciado en varias ocasiones omisión y negligencia en la atención a su salud. También denuncian que se les niega el derecho al acceso inmediato al agua potable, lo que les afecta en particular a nivel hepático y renal. Susana Ruiz, hermana de Juan de la Cruz Ruiz, señaló que en entrevista para Avispa Media que el domingo 30 de junio los presos nuevamente tuvieron problemas para acceder al agua. Cuando la solicitaron, les dijeron que si querían agua la tenían que comprar y no les quedaba otra que ir con el garrafón y llenarlo con el tubo. Pero en el tubo estaba muy contaminado el agua porque hay una parte de las tuberías que están rotas y está conectado con las aguas negras de los baños. Y de ahí tuvieron que traer el agua porque llevaban muchas horas sin poder tomar su miel. Salud en deterioro. Esas condiciones, sumadas a los 110 días que llevan sin ingerir alimentos, hacen que su salud se esté deteriorando. Por la mañana del sábado 29 de junio, Juan de la Cruz Ruiz fue trasladado al Hospital de las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ya que sufría de un dolor muy fuerte en el abdomen y presentaba diarrea. Antes de que lo sacaran del hospital, Cruz Ruiz solicitó un permiso para ser acompañado por un familiar, el cual le fue negado por el director del penal. A pesar de ello, sus familiares decidieron seguirlo al hospital. Fuimos para verlo, aunque sea de lejos, y sí vimos el estado grave en que estaba mi hermano. No podía caminar, el dolor era muy fuerte y se doblaba. Se quejaba de mucho dolor, nos cuenta su hermana. A pesar de su estado de salud, al llegar al hospital se le negó el ingreso a Juan porque no tenían la autorización. Por lo mismo, le negaron también la posibilidad de sentarse en una silla mientras esperaba la atención médica. Cuando por fin llegó el permiso, lo dejaron pasar junto con su hermana, ya que un trabajador social dijo que necesitaba ser acompañado. Bueno. Dice, lo revisaron, le pusieron un suero y le realizaron unas pruebas de sangre y un ultrasonido. Pasó la noche en el hospital recibiendo tratamiento. Entre dolor y risa, con muchas emociones, porque es la primera vez desde hace más de 12 años que estaba cerca de su familia, que pudimos estar con él, relata su hermana. En la mañana del domingo 30 de junio, su mamá lo acompañaba cuando lo dieron de alta entre las 11 y 12 de la mañana. El diagnóstico fue que tenía salmonelosis y deshidratación, que presenta inflamación crónica en el riñón derecho y piélica leve en el riñón izquierdo. Sus familiares fueron a la farmacia a comprar los medicamentos recetados y se los entregaron para que se los llevara de vuelta al penal. Lo vi bastante mejorcito porque ya no tenía mucho dolor, sí estaba cansado y débil, pero pues eso ya es normal con tantos días que han estado en la huelga de hambre. Por la mañana del lunes 1 de julio, Juan volvió a hablar con su hermana para avisarle que estaba mejor, pero que otro compañero se sentía mal. El compañero Adrián ya lo han traído a San Cristóbal al hospital 2 veces, y me comenta mi hermano que hoy amaneció mal otra vez. Y ayer nos trasladamos al penal para ver que Juan llegara bien, y me di cuenta de que el compañero Germán igual está mal de la salud, tiene tos y gripa, se han visto afectados en periodos muy cortitos, se ponen muy mal, ya no tienen de dónde sacar fuerza, explica la hermana de uno de los presos en huelga de hambre. Sin respuesta del gobierno estatal. El riesgo a la vida de los 5 compañeros se incrementa debido a que el gobierno del estado de Chiapas no ha resuelto su solicitud de libertad, razón por la cual continúan en huelga de hambre. En aquella ocasión, el funcionario estatal también pidió que levantaran la huelga de hambre, cosa que hicieron los huelguistas, poniéndole al gobierno un plazo de 20 días para cumplir con sus promesas. El día 15 de abril empezaron un ayuno en el que solo comían unos días y otros días solo tomaban agua y miel. Sin embargo, terminó el plazo y el gobierno nunca cumplió, por lo que decidieron reanudar con la huelga de hambre. A más de 100 días del inicio de este proceso de lucha, la respuesta que los compañeros están teniendo por parte del gobierno y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas es una burla, y eso siendo generosos. El juego macabro al que están sometiendo a los compañeros en huelga de hambre y a sus familias es poco más que espeluznante. Falta de compromiso en los acuerdos, en los plazos que se comprometen a entregar respuestas e información. Juegan a tirarse la pelota entre ellos y con eso intentan jugar al desgaste hasta la desesperación, denunciaron integrantes del grupo de trabajo No Estamos Todas en un comunicado. En dicho documento, la organización que ha acompañado la huelga de hambre de los presos también hace responsable al gobierno del estado de Chiapas y en especial al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, al Tribunal Superior de Justicia del Estado y en especial al magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios, así como al director de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobierno, Francisco Fernando Pérez Robles, en caso de daño irreversible o desenlace final. Y bueno, esta es la información que nos dan los compañeros de Avispa Media. Vamos con más información. Continuamos con más información. Y bueno, tuvimos aquí un pequeño interruptus, acá en la transmisión en vivo, pero bueno, pues ahorita vamos a continuar con las notas que les hemos preparado para el día de hoy. Y después de estas nota de lo que está pasando allá en Chiapas, vamos ahora a Sonora, donde Contralínea nos habla de un hecho pues sumamente lamentable y a la vez pues la verdad de mucho terror. Es una nota que, insistimos, nos comparte el portal de Contralínea, también una revista, un portal de información que se ha dado la tarea de hacer periodismo de investigación, periodismo de fondo, y pues ha sido un referente muy importante que se ha construido en los últimos años acá en México, así que se los recomendamos. Y que en esta ocasión nos trae esta nota pues súper fuerte y lamentable, que dice: Tesopaco, Sonora, la masacre que nadie vio. Y bueno, pues la escribió Sosimo Camacho, director del portal de Contralínea. México se desangra, sobre todo el rural e indígena. No se habla en sentido figurado, la sangre transmina el polvo de las veredas y caminos. Las masacres se suceden una tras otra ante un estado ausente, incapaz, omiso o cómplice. Dice esta nota: no hay registro de la mayoría de estas matanzas. Los deudos, cuando pueden, recogen los cuerpos y los despiden casi en secreto. El terror del crimen organizado hoy es el mismo que inaugura Felipe Calderón y continuará Enrique Peña Nieto. Los cárteles que se disputan el trasiego de drogas, armas y personas siguen trabajando sin alteración alguna. Para las comunidades empobrecidas no hay cuarta transformación que las salve de ser víctimas, o en algunos casos ver que integrantes suyos se conviertan en colaboradores de estas mafias. La violencia alcanza niveles grotescos. Se trata de crímenes de lesa humanidad en regiones donde no rige la Constitución ni las leyes mexicanas, la observancia de los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario. No hay medios de comunicación ni periodistas que den cuenta de lo que ocurre. Se trata en efecto de un fenómeno peor que la guerra. Como dijera el sociólogo Daniel Johan Goldberg, al documentar los casos de genocidio, eliminacionismo y otros tipos de agresiones contra la humanidad, hablamos particularmente de lo que ocurrió hace unos días en Tesopaco, municipio de Rosario, Sonora, en el recóndito de la Sierra Madre Occidental, colindante con los municipios sonorenses de Quiriega, Yecora, Onabas y Cajeme, y los chihuahuenses Morris y Urachi. Un cartel quemó el pueblo de Tesopaco el día 19 de junio pasado. Los enfrentamientos entre cárteles rivales se sucedieron por el rumbo de Navojoa, Sonora, y el triángulo entre Sonora, Sinaloa y Chihuahua en horas y días posteriores, hasta el 21 de junio pasado, cuando se concretó una carnicería en las inmediaciones de Tezopaco. La plaza es de los Salazar y los Salazar es una facción de la Gente Nueva, el brazo armado del cartel de Sinaloa. Desde el inicio de la supuesta guerra contra el narcotráfico, la región del sur de Sonora y norte de Sinaloa es controlado por los Salazar. Provienen de la sierra de Chihuahua, del rumbo de Temoris, Huaspare. Bajaron del corredor de la sierra de San Bernardo, Quiriega, y se asentaron en Abojoa, Sonora, desde hace unos 15 años. También controlan la plaza de la ciudad de Obregón, hicieron alianzas con personas de Choix, Sinaloa, con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo preso, y un cartel de Sinaloa dividido. El cártel de Juárez vio la oportunidad de correrse al sur y desplazar a su acérrimo enemigo. Mandó su brazo armado, La Línea, a ocupar la plaza, defendida por Gente Nueva, facción Los Salazar. Verdaderos ejércitos privados con cientos de combatientes se enfrascaron en una guerra abierta. En las imágenes se pueden contar con más de 160 sicarios con ropa camuflajeada, pertrechada como tropas de élite previo a la confrontación. De manera oficial se informó que estos hechos solo arrojaron daños materiales y heridos. Mentira. Imágenes y videos del enfrentamiento del 21 del pasado muestran al menos 15 cuerpos apilados luego de la refriega. La lucha es tan bestial que los ganadores castraron vivos a los derrotados que no tuvieron la suerte de perecer en el enfrentamiento. Luego los degollaron. Muchos de los sicarios de ambos bandos no rebasaban los 18 años de edad. Adolescentes envueltos como víctimas y victimarios en una espiral de la que solo salen muertos, vidas truncadas, deshumanizadas, degradantes, ofrecidas a intereses que los rebasan y que ni siquiera alcanzan a imaginar. Al final, los ganadores celebran bailando sobre los cuerpos desollados, cercenados y decapitados, todos armados con fusiles AK-47, R-15, Barrett. En medio de esta disputa, las comunidades tanto mestizas como indígenas, yoremes, yoemes, rarámuris, el terror paraliza todo desde Huatapambo y Navojoa, Sonora, hasta Choix, Sinaloa y Urachi, Chihuahua. Sus territorios son disputados como lugares de siembra de nervantes y zonas de trasiego de drogas, armas y personas. A la guerra económica que los despoja desde hace décadas, ahora los indígenas enfrentan una violencia extrema que los desplaza de sus montes, aguas, lugares y lugares sagrados. Más de 160 sicarios llegaron a Quirigo, previo a tomar rumbo a Tezopaco. Los profesores tuvieron que encerrarse en las escuelas hasta el día siguiente a las 11 de la mañana. Las graduaciones de los alumnos se suspendieron. Nadie asistió al cierre de cursos. Hay toque de queda. Luego de estos enfrentamientos, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ordenó el despliegue de alrededor de 1.800 elementos de la Guardia Nacional en todo el estado de Sonora, con énfasis especial en el sur de la entidad, donde ocurre la disputa. Situaciones similares se multiplican por toda la geografía mexicana. Esta es la realidad de México. Muy lejos están de resolverse los problemas del país. En este muy complicado escenario, se estrena la Guardia Nacional, la bomba de tiempo, en efecto, heredada de las anteriores administraciones, que representan los enormes ejércitos privados. Está activada esta bomba por verse si hay la diligencia, precisión y capacidad para desactivarla. El tiempo se agota, nos dice en este artículo Sósimo Camacho, director de la revista Contralínea, que nos comparte esta nota. Bueno, ahora vamos con otra nota que nos comparte el portal de Serapaz y dice lo siguiente, nos habla acerca de la defensa del territorio de Nahuatzin, esto allá en el estado de Michoacán, donde pues sufren esta persecución por defender el territorio. Y dice, defender el territorio es un derecho, no un delito, Nahuatzin libre. ¿Quiénes son José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera? ¿Por qué están presos? Están presos por defender los derechos humanos por crear condiciones dignas de vida para su comunidad y defender la vida a través de las organizaciones comunitarias. Ellos son los pobladores de la comunidad indígena purépecha de Nahuatzen, un pueblo que lucha por su autonomía, por mantener sus formas de gobierno indígena. La comunidad de Nahuatzen se encuentra en la región de la meseta purépecha de Michoacán, una región donde la violencia, el secuestro, la destrucción de los bosques, los robos y asesinatos durante mucho tiempo formaron parte de la cotidianidad de las personas. Ante la falta de voluntad del gobierno y de su presumible complicidad con los grupos del crimen organizado, muchas comunidades han desconocido a los partidos políticos y han decidido organizarse para construir la posibilidad de vivir dignamente desde sus territorios. En el año 2015 se conformó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, un gobierno comunitario que desde entonces ha defendido los derechos e intereses de la comunidad. Fue reconocido como autoridad indígena por el Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal en el año 2017 bajo el juicio ciudadano que ellos ganaron. Esta victoria fue desde el principio mal vista por el gobierno estatal y municipal, quienes desde entonces se mantienen en campaña de desprestigio, hostigamiento, amenaza y represión. José Antonio Arriola y José Luis Jiménez forman parte del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen. Son defensores incansables de los derechos humanos y de su comunidad. Por su parte, José Gerardo Talavera apoyaba al Consejo rentándoles la casa desde donde el gobierno tradicional pudiera ejercer sus funciones. En un intento por desarticular la organización y el sueño comunitario, en el mes de noviembre, el gobierno de Michoacán los encarceló. Sin fundamentos y con ninguna prueba, se les ha acusado de robo, robo calificado y sabotaje. Llevan casi 8 meses privados de su libertad. El encarcelamiento de José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera es una clara muestra de intimidación y hostigamiento político hacia quienes defienden los derechos. Y termina este texto diciendo: presos políticos, libertad. Y bueno, pues es una nota que nos comparte el portal de serapaz.org.mx, donde pueden encontrar toda la información. Vamos con otra nota más, y ahora vamos con una denuncia que hay de la Ciudad de México. Esto lo encontramos en el portal de Reporte Índigo, donde pues informan del asesinato de Cristina Vázquez Chavarría, una mujer que antes de ser asesinada, Cristina pidió ayuda a las autoridades de la Colonia Condesa y pues fue desatendida. El Comité de la Colonia Condesa informa que Cristina Vázquez Chavarría pidió ayuda a las autoridades antes de ser asesinada en la Ciudad de México. El Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo Condesa dio a conocer que antes de que Cristina fuera asesinada, la mujer pidió ayuda a las autoridades locales. En una carta dirigida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el comité informó que Cristina era defensora del Parque Cholula, hoy Parque de la Amistad, México-Japón. Para nosotros es una amiga excelente ciudadana, y aunque tal vez para Claudia Sheinbaum pasó a ser solo parte de la estadística, se lee en el texto: la noche del pasado 1 de julio, la Procuraduría General de Justicia de la capital informó que el cuerpo de una mujer fue hallado sin vida en la colonia Hipódromo Condesa. De acuerdo con los integrantes de este comité, una serie de hechos pudieron haber causado el asesinato. Distinguida Claudia, debe conocer la información completa, esa que no llega a la estadística y que tal vez, reitero, tal vez, le abra los ojos para ver que la deshumanización de nuestras autoridades, que ya se acostumbraron a ver la muerte producida por el crimen organizado o por personas antisociales, a las que les ha estado envenenando el alma contra todo aquel que con esfuerzo ha podido lograr algo de estabilidad para vivir y disfrutar la vida al lado de sus familiares y amigos. Para esto no se necesita riqueza, sino amar la vida y dar en alma para regresarle algo a la vida con vocación de servicio y amor al prójimo para tener una mejor sociedad, señala la carta. Según la misiva, el miércoles 26 de junio el comité se reunió con el jefe del sector Roma de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, debido a que la denuncia de varios robos y presuntas agresiones de vecinos en la colonia. Cristina había pedido entonces a la autoridad que se redoblara la seguridad ante una protesta, una presunta amenaza de que entraran a su departamento. A partir del jueves siguiente ya no tuvimos comunicación con Cristina. Días antes había comentado a sus amigas cercanas que estaba por irse a un viaje que estaba organizando en su trabajo. Debido a ello, no pareció extraño el no verla en unos días, señaló. No fue hasta el pasado 1 de julio que las autoridades capitalinas recibieron una llamada para reportar la presencia de un olor fétido que salía del departamento de Cristina. Lamentamos profundamente la muerte de nuestra vecina y amiga Cristina, linda y comprometida mujer con su comunidad. Y bueno, es un Twitter que también salió ese día, que comparten en esta nota de Reporte Índigo. Y bueno, esta en otros portales se menciona a esta mujer que fue asesinada, pues también como una activista que ya había tenido también pues estas amenazas y que ella también ya las había hecho públicas y pues simplemente se fue dando caso omiso a sus denuncias. Y bueno, pues ahí esta información, vamos a estar atentos a lo que resulte de las investigaciones y pues desde aquí justicia para Cristina Vázquez Chavarría, asesinada en la Ciudad de México en la colonia Condesa. Vamos con más información. Y bueno, vamos con más información. Vamos a escuchar el audio de Ireneo Mujica, defensor de derechos humanos que apoya a migrantes centroamericanos. Mi nombre es Ireneo Mujica, soy director de la organización Pueblos Sin Fronteras aquí en México. Comencé trabajando con migrantes hace muchos años en Estados Unidos, ayudando a los migrantes en una iglesia donde les ayudamos a hacer los taxas en ese entonces, ayudando en la iglesia a las personas que pedían los empleos y ayudando a veces a las cortes, a traducir o a los hospitales o cosas así. Creo que gradualmente comencé por una promesa a mi familia, a mi padre. Hay cosas que les pasan a personas que no le deberían de pasar porque no saben leer, porque son diferentes, porque son indígenas. Yo tengo raíces indígenas y eso lo veía mucho de mi padre. Y ver que le negaron la situación médica por ser mexicano, por ser indio en Estados Unidos, me llamó mucho la atención de dónde estaba. Y de ahí fue una cuestión de, creo que de una manera de sanación, el empezar a trabajar. El ya trabajar con migrantes, ir trabajando y ir viendo, creo que eso te concientiza. Me concientizó mucho la situación de ver la situación de los, especialmente ya después en los centroamericanos, lo que pasa a algunas personas que a veces como mi jefe, o porque no saben leer o porque son indígenas, no piensan que valen lo suficiente. Cuando entré, una de mis promesas fue, voy a ir a donde de alguna manera mi religión o mis convicciones me necesiten y voy a dedicar parte de mi trabajo. Con el tiempo me di cuenta que definitivamente se convirtió en una misión para mí, para lo que hacemos. Ser defensor de derechos humanos muchas veces es sacrificarte a ti mismo para poder hacer un poco la labor de ayuda al DS. Más bien, ser defensor también, de alguna manera, o sea, te da la oportunidad, el privilegio de servir, de sentir que hace la diferencia. Ser defensor es, para mí ha sido un privilegio, pero también ha sido muy doloroso y duro, muy duro. Se sacrifica, sufre tanto la familia, sufre tanto. O sea, pues usualmente no pienso en qué tan complejo es o qué tan grande es el problema. Me enfoco en lo poco que podamos hacer. Sé que me ayuda a saber que no tengo que ser la casa, no tengo que hacer nadie, solamente ser parte de lo que yo pueda aportar desde mi punto de vista, desde mi lugar pequeño. Si nada más en una casa, lo único que soy yo es, podría decir, la arena que junta el tabique o un pedazo del deseo. O sea, no necesitas ser un cuarto realmente para dar, no necesitas simplemente, pues, o sea, hacer parte de la solución o al menos estar en lo que va. Entonces, sí sé que es complejo, sí sé que es difícil, sí sé que, pero el mundo es de todos y todos tenemos que contribuir. Creo que estamos aquí porque sabemos de alguna manera luchar y subsistir. Y sí es lo más duro a veces que personas, o sea, que tú piensas de alguna manera que deberían de servir al propósito de algo que es bueno, que debería ser de alguna manera el ayudar al prójimo. A veces sientes que, o sea, que gente tan poderosa, o sea, quieran, como nos han querido todo el tiempo a los indígenas, deshacernos de la faz de la tierra y quitarnos. Y bueno, continuamos con... Esa fue más bien la campaña por la solidaridad, hashtag la solidaridad no es delito, hashtag humanitarian aids never a crime, hashtag migrant rights defenders, www.frontlinedefenders.org, @frontlinehrd, @fldamerica, @prami-ibero, @redtdt. Y bueno, esa es la información que nos dan estos compañeros de Frontline Defenders sobre el acoso que han estado sufriendo por instituciones del Estado en diferentes partes de la República. En diferentes partes de la República. Se nos fue el fondo. Ahí va el fondo, es el fondo. Entonces, pues hacemos un llamamiento a todos los compañeros solidarios, activistas, defensores de derechos humanos, pues también a darle cobertura, ¿no?, a esta defensoría del paso migrante, por donde quiera que se encuentren y a donde quiera que vayan, sin importar si quieren ir al asqueroso imperio, sin importar si quieren ir a Haití, pues a donde quieran ir, son bienvenidos. Entonces, pues las fronteras es una construcción estatal de los estados, política, y no debería de existir, ¿no? Porque como las aves, como los animales, nosotros también no le pertenecemos a ningún estado y más bien no debería de existir estas fronteras que nos limiten nuestra migración. Bueno, y todos somos migrantes. Vámonos con una última nota ya para terminar. Y bueno, ya como última nota, nos dice nos mandan la recomendación de escuchar el programa de Notiwasi, Radio Quimsacocha, a través de la aplicación o la página mixcloud.com. Y bueno, esta la pueden descargar y también ahí pueden subir sus audios. Los invitamos a que revisen esto sobre la lucha guaraní. Ahora aquí tenemos un comentario. No, que falta la nota de Frida todavía también. Y nos falta una nota. Bueno, pero esta es la invitación a escuchar el podcast. Vámonos con una nota sobre acoso a la reportera Frida Guerrero. Amenazan a Frida Guerrero por denunciar feminicidios impunes. Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrero, una comunicadora y activista que denuncia los casos de feminicidio a lo largo de México, fue amenazada de muerte, según denunció a través de su Twitter. Durante años, Frida Guerrero ha dado la voz a las familias de las víctimas a través del blog de Frida y la columna Rota. Además, presenta datos estremecedores sobre el aumento de la violencia de género. La defensora interpuso una denuncia luego de recibir una serie de amenazas de muerte donde mencionaban que era parte de Mario y Fabián, mejor conocido por su canal Mafian TV. Esto después de la denuncia del asesinato de Victoria Pamela Salas Martínez. Bueno, que esa fue asesinada por un según patineto, un skater, que pues, tiene varito, tiene dinero y que obviamente se salió impune del feminicidio y que la familia, después de presionar mucho, obtuvo alguna cantidad de justicia y bueno, ahora pues denuncian, bueno, está por denunciar este feminicidio. Es agredida la compañera Frida Guerrero. Y bueno, esta de Victoria Pamela fue el 2 de septiembre de 2017, respeto la libertad de expresión de todo individuo, pero nunca a quien ayuda a generar enconos de odio, revictimiza víctimas o busca desprestigiar el trabajo de otros, afirma Frida Guerrera. Y bueno, pues esto es lo que nos comparte el portal de Educa Oaxaca, y pues lamentable, ¿no?, que haya ciertos, no sé ni cómo decirlo, caudillismos, o personajes que por su reputación no pueden ser feminicidas y están exentos de esta violencia patriarcal. Pues al contrario, ¿no? A veces son los que más la exacerban y la llevan al caso extremo del feminicidio. Y bueno, esperemos que estos de Mafia en TV se los refundan un rato para que vean lo que se siente. Y pues un saludo a la compañera Frida Guerrero por su incansable trabajo y que lo siga haciendo a pesar de que haya mentes tan estúpidas por todos lados acusándola. Y bueno, esto fue Noticias de Bajo ML. De este lado estuvo Evo. De este lado estuvo Panchov. Y vámonos ya con una canción para recordar la independencia cubana. Y bueno, igual habría que replantear la rola. Pero bueno, lo que sí es que pues pedimos... Seguimos exigiendo la libertad para pues esta chica, la alemana, se me fue su nombre, ahorita Panchop me va a ayudar. Pia Klemp. Pia Klemp, esta semana salió libre Carola Rackete, las dos son alemanas, las dos fueron detenidas en aguas italianas y las dos son acusadas de haber... recogido migrantes, ¿no? Que estaban en situación de riesgo en el mar, en el estrecho de Gibraltar. Y bueno, pues una de ellas, Carola Rackete, ya salió libre. De hecho, se juntó un resto de dinero para sacarla libre. Dicen que más de 1 millón de euros. Pero todavía está esta chica Pía. Y bueno, pues desde aquí pedimos libertad para Pía. Y libertad para todos los que están, pues, defendiendo a otra persona, ¿no? O sea, que eso no debería ser un delito, como dicen, la solidaridad no debería ser un delito. Y, y pues también, pues, respeto a los migrantes, ¿no? Que, pues, o sea, realmente se enfrentan a unas situaciones muy, muy, muy lamentables y cuando hasta se les niega hasta el derecho a que alguien los pueda socorrer. Y bueno, pues esa es la triste información en este noticiero pre-apocalíptico. Vamos a escuchar una canción de Carlos Puebla. Y en eso llegó Fidel. Esta la recomendó acá el compañero Evo, pues, pro cubano, pro Fidel. Pues todos entendemos. Sí, el próximo 26 de julio se cumple un año más de el independencia, pues, revolución. Es que hay varias fechas, ¿no? Algunos dicen que el inicio de la revolución cubana fue el 1 de enero. Otros ponen el 26 de julio porque de hecho el propio... Hoy es el día en que se ataca el cuartel Moncada y ellos caen presos, los que intentaron atacar un cuartel militar para hacerse de armas y hacer una guerrilla, caen presos, entre ellos está Fidel Castro y es deportado a México, donde conoce al Che Guevara y conoce a más gente y terminan haciendo un movimiento pues que llegaría a liberar a Cuba. Y bueno, pues esto es, en eso llegó Fidel. Vamos a escucharla y esto fue Noticias de Bajo ML. Escúchenos todos los lunes y viernes. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.